olvídame, ya logré olvidarte. Perdóname, pero no soy el culpable. Fueron tantos intentos tras intentos y tú me pagaste con desprecio. Olvídame, no voy a perdonar. We'll be right back.